hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Hola. Treinta y nueve minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de septiembre. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a un territorio muy posible porque es una fiesta popular que se llama Huilén y está cumpliendo 10 años. Le vamos a dar la bienvenida a Moncho, que integra esta organización ahí en Gerli, que están organizando esta fiesta popular Huilén. Buen día, Moncho. Hola, buen día, ¿cómo les va? A todos por ahí, acá sí estamos preparándonos con mucho corazón y alma para el domingo. Sí. Contanos, ¿cómo surge esta fiesta popular Huilén? Bueno, un poco, esta fiesta surge desde hace, bueno, como vos decías recién, hace 10 años. Nosotros somos una organización comunitaria que tiene un hogar de niños y niñas que viven, ¿no? En la casa, sí. Y además tenemos una casita que le decimos nosotros Casita Huilén, que es un centro donde asisten los pibes y pibas del barrio a pasar el día. Y bueno, con el tiempo fuimos viendo que teníamos la necesidad de poder compartir con el resto del barrio todas las actividades que teníamos acá adentro en casa. Y bueno, un día se nos ocurrió decir, bueno, che, vamos a salir a la calle, festejemos, y así fuimos, bueno, decidimos salir el día 21 de septiembre, o el domingo más cercano al 21 de septiembre, bueno, porque la palabra Huilén es, en un mapuche un poco más colonizado, dijéramos nosotros, significa primavera, así que bueno, eso, y bueno, con una convicción claramente de que los pibes son los transformadores de la sociedad que queremos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en esa fiesta salimos a la calle con todo, ¿no? Estamos hablando del territorio de Avellaneda, de Gerli, ¿no? Sí, acá en Gerli, Avellaneda, nosotros estamos a 6 cuadras de la estación de Gerli, uh-huh. Y a 8 cuadras del shopping del Alto Avellaneda, más o menos para que se den cuenta. Estamos ahí casi sobre las vías del tren. Tenemos acá, bueno, Gerli casi Lanús también es, así que bueno, estamos acá, ese sería el territorio nuestro. Uh-huh. Moncho, ¿y cómo está la situación de los pibes y las pibas que viven ahí en esta crisis tan grande que está habiendo? Nosotros trabajamos con una población ya ahora un poco más grande, también de adolescentes, uh-huh. Y yo en lo particular también trabajo en otros barrios de Avellaneda, uh-huh. En otros dispositivos de otras organizaciones, y está complicada la situación, ¿no? Desde todos lados, desde uno ve la cuestión alimentaria, ¿no? Que veníamos viendo y que se profundizó más, uh-huh. En estos últimos años. Y después la contención, ¿no? La contención ya cada vez se hace más difícil hacerla, sobre todo cuando son adolescentes los chicos y las chicas, porque claramente la escuela a veces no puede, y ellos no pueden también asistir, porque bueno, la escuela al no tener las herramientas o se desborda todo, los pibes empiezan a faltar a las escuelas, bueno, van encontrando otras facilidades para encontrarse con otras cosas en su vida, desde a lo mejor algunas sustancias a no hacer nada, ¿no? Entonces como que los pibes están siendo como invadidos por diferentes lados, entonces cuesta a veces hacer un trabajo a largo plazo con ellos. Uh-huh. Eso no nos quita la fuerza, sino que nos hace repensarnos cada día más, ¿no? Como nosotros como organización y otras organizaciones, es repensarnos como educadores, como adultos, cómo seguir acompañando. Claro. Nosotros en lo particular, lo que hacemos sí pensar a los pibes y a las pibas, como decía recién también yo, como que ellos también son parte de esta transformación, ¿no? Sí. Porque si no quedamos como que el adulto siempre es el que va adelante, y es el que maneja toda la situación, ¿no? Intentamos que el adulto acompañe esa transformación, pero es junto, ¿no? claramente que el adulto tiene mayor responsabilidad, eso no quita de que puedan hacerlo juntos. Pero sí hay una situación, nosotros estamos viendo cada vez un poco más de que los pibes están más a la deriva, ¿no? Uh-huh. Y que no hay contención desde ningún lado, ¿no? Claro. Y sobre todo, bueno, desde hace un tiempo el Estado ha abandonado totalmente todo, ¿no? Sí. Nosotros hemos tenido casos, chicos, con discapacidad, conocidos y muy cercanos a nosotros, que por decir, la pensión no la pueden sacar. Hace dos años y medio que tiene en el caso un particular, uno de los pibes tiene trabada su pensión, que no le sale, y es un pibe que vos lo ves y vos decís, es imposible que no le den la pensión. Pero bueno, ahí creemos en que esto se va a revertir en algún momento y vamos a seguir peleándola para que estos pibes y estas pibas del barrio y también de todos los que más se acercan a nosotros puedan tener otra realidad. No vamos a bajar los brazos y por eso salimos de nuevo un año más con esta fiesta, que creo que es un poco el corazón de nuestra casa. Y a nivel del grupo que está laburando, me imagino que deben ser varios y varias quienes están allí. ¿Cómo son estas épocas? Porque para lo comunitario tampoco son momentos fáciles, cada quien en sus vidas individuales la deben estar peleando y pasando complicadamente. ¿Cómo es sostener un espacio con tantos años y seguir apostando a lo comunitario, a lo colectivo, a lo que se crea ahí? Y mira, creo que el hecho de lo que vos decías recién, de ser comunitario, de sentirnos comunidad y hacernos comunidad, es lo que nos hace fuerte. Uh-huh. Claramente que no es fácil, porque lo individual a veces se atraviesa desde una dificultad hasta, por decir, familiar, hasta económica. Pero bueno, siempre creo que lo que tiene de positivo esto de vivir en comunidad y no solamente compartir techos, porque hay personas que no compartimos el techo dentro de la comunidad acá, sino hay otros que vienen a trabajar todos los días, es poder mirarnos a los ojos y encontrarnos, que cosa creo que muchas veces está pasando todo lo contrario, ¿no? Sí. Es todo virtual, es todo pasa por no encontrarse, el no tener tiempo, porque muy claramente un montón de personas necesitan de muchos trabajos para poder llegar a fin de mes, ¿no? Un montón de familias sucede eso, vos te encontrás un montón de familias y vas a decir que tienen dos o tres trabajos, o hacen dos o tres changas, o los fines de semana hacen otra changa, entonces claramente el encuentro con el otro se hace cada vez más difícil. Y en ese encuentro es cuando creo que, y estoy convencido, en donde hay un mate de por medio, una charla, es lo que te hace fuerte. Claramente no es fácil, digo, esto siempre nosotros decimos, esto no es Disney, o no sé, Chiquiritas, donde todo parecía lindo. Es una situación que se hace difícil, porque también los jóvenes que viven, y si las jóvenes que viven y los adolescentes que viven en la casa, tienen sus días, tienen sus dificultades, por más que vivan hace un montón de años con nosotros, también ellos viven sus realidades, no sé, en la escuela, en su trabajo, porque hay algunos que viven acá y trabajan afuera, de los chicos y las chicas, y claramente no es fácil, pero yo creo que la parte comunitaria es lo que te hace fuerte, te hace sentir de que no estás solo, que puedes puedes aflojar en algún momento, porque lo aflojas, pero sentís que hay alguien que está con vos y que te hace espalda con espalda, o te va a agarrar del hombro y te va a decir, loco, vamos, esto es así, hay que seguir. Uh-huh. Vuelvo a repetir, no es fácil, pero creo que lo que nos hace más fuerte es lo comunitario. Sí, totalmente. Moncho, esta actividad va a ser justamente el 21 de septiembre, este domingo 21 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana. ¿Qué actividades, qué cosas va a haber? Mira, el domingo, justo casualidad de este año, sí, es el 21 de septiembre, domingo. Años, sí. Entonces el universo nos regala esa posibilidad. Entonces la fiesta empieza a las 11 de la mañana, uh-huh, aproximadamente hasta las 7 de la tarde. Mira. Siempre se puede estirar un poquito más, pero más o menos la idea es eso, porque el otro día es el lunes. Así que las actividades son juegos para niños, uh-huh, y niñas en la calle, talleres de de huerta, de cerámica, bueno, talleres de plástica, de dibujo. Después, bueno, diferentes juegos tipo kermés, donde los chicos van a participar. Después hay una especie de kiosquito donde los chicos canjean los números que van ganando en esos juegos. Sí. Y después, cerca del mediodía, aparece las ollas comunitarias, que nosotros le decimos, del año pasado, que es donde varias organizaciones o varias personas se van arrimando todos los años y cocinamos para todos. Porque nosotros estamos convencidos de que si la comunidad se organiza, podemos comer todos y sin poner un peso. No tiene valor la comida para nosotros. Claro. Vos comés, venís este día y comes, y cada uno en una cajita pone lo que cree que puede poner. Mira. Porque acá creemos claramente de que en un país que produce tantos alimentos no debería haber nadie que no pueda no comer. Entonces, bueno, la idea es esa también, reflejar eso. Y después también tipo va a haber mucho escenario este año, se acercaron un montón de compañeros y compañeras artistas, así que va a haber circo, va a haber música, cumbia, folclore. Ay, qué lindo. Viene una banda de músicos, de chicos y chicas de La Boca, del Centro Catalina. Estamos súper agradecidos porque la verdad este año nos llovieron los compañeros y las compañeras de volver a ganar la calle que es de todos y de todas. Y compartir un gran patio abierto. La verdad es eso. Un poco es eso, Wilén, que podamos disfrutar entre el barrio, la comunidad, la familia, los pibes y la piba, que esto de ser comunidad un poco más grande, ¿no? Así que, bueno, los esperamos a todos, claramente, todos los que puedan venir, todos los que se animen a participar de la fiesta, a traer su sillita y ganas de pasarla más que bien. Ahí está, este domingo 21 de septiembre en Cangallo 443, en Gerli, Avellaneda, en la estación Andar. Es así, ¿no? Sí. Cangallo el 400, más o menos, ahí en la esquina Vélez Arfiel. Por eso, como decía al principio, estamos a 6 cuadras de la estación de Gerli, y si alguien viene de Capital puede tomarse cualquier, no sé, el 85 te deja bien, más o menos también a 4 o 5 cuadras. El 100 que pasa por el obelisco también te deja bastante cerca, son también 4 o 5 cuadras, o sea, podemos acercarnos los que puedan. Le diría que el tiempo también estamos viendo que nos va a acompañar, va a llover solamente hasta la madrugada. Bien. Pero bueno, esa es la idea. Bien, Moncho, te queremos agradecer esta comunicación con FM La Tribu. El Instagram es @estacionalandar, todo junto. Ahí también están todas. Ese es el Instagram, ahí vamos a estar, bueno, estamos subiendo todos estos días las invitaciones, los artistas que van a venir. Así que bueno, ahí se van a fijar, dijeron los chicos acá, el line-up de los artistas. El lineup. Moncho, te queremos agradecer mucho esta comunicación, mandarte un abrazo y seguimos difundiendo para estar ahí, recibir la primavera ahí en Gerli con este festival Wilén de los pibes y las pibas. No, gracias a ustedes por difundir, por siempre, todos los años, dejarnos poner un poco de voz de las pibas y los pibes. Y bueno, a seguir ganando la calle, que, sí, ¿no? Como que siempre fue nuestra. Exacto. Un abrazo grande. Abrazo grande. Pasaba Moncho, integra esta organización, Fundación Al Andar, @estacionalandar, este domingo, día de la primavera, fiesta popular Wilén, que cumple 10 años. Desglosar dentro de mí el sistema insular, de mi cable umbilical a tu frente de rubí, es mi carne inmensidad de hojas verdes y un sinfín de animales y jazmín, todo es conectividad, todo es conectividad. Sale de amarillo. ventanilla, explota en tu coronilla y vos no te enteras porque no te hace ni cosquillas. Estás muy distraído con todo ese ruido, te están estimulando mucho todos los sentidos. Yo soy como una beba, me adapto a mi manera, me estoy desarrollando para salir de la cueva. Salí a la superficie reptando por planicies, sonriendo vi tus ojos y eran blancas cicatrices. Eran blancas cicatrices. Miles de millones de personas bailando en las penumbras, mirando cómo todo se derrumba. Miles de millones de personas cavándose la tumba. Miles de millones de personas cavándose la tumba, mirando cómo todo se derrumba. Miles de millones de personas bailando en las penumbras. Yo era la señalada, la loca disfrazada. Cuando salí a la calle, esos seres se burlaban. Reían con barbijos, enfermos desprolijos. Le gritaban blasfemia hasta a sus propios hijos. Y aquí otra despierta, con la boca abierta, a manifestarse con la cara descubierta. Se puso frente al mundo, violento, iracundo, y le sacó la venda de sus ojos moribundos. Y le sacó la venda de sus ojos en un segundo. Millones de personas cavándose la tumba. Miles de millones de personas cavándose la tumba, mirando cómo todo se derrumba. Miles de millones de personas bailando en las penumbras. The arena.